Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo plato. Hoy volvemos a las ondas con unas nuevas sesiones de verano. Retomamos el formato corto que ya pudimos disfrutar hace una semana y que vuelve para amenizar la tarde de agosto. En la primera sesión hablaremos de cine y series, como ya es habitual, y en la segunda sesión hablaremos de una pensadora actual muy interdisciplinar e interesante. Pero primero, empecemos con algo de música. I called Uncle Joe. He told me about beer and the buffalo. He told me that the roots need water, so we put it in the stars and we let go. I guess Mama heard that prayer, and so a few months later, see, we hit the road. Yeah, we hit the road on a chariot of flames. I was chanting the name. The hummingbird came, and so it flows. Yeah. Well, I was in need of the medicine, the company of my brethren. The elk grew antlers once again. Yeah. Hoka, hey, that's what we would say when the morning came. All through the day, Sitaram, I praise. This is straight Ohana, old grandfather. Yeah. God the way, yeah. Yeah. Let the bees come and teach us song. Sipping from the third eye all day long. Melodies come, we fill our cup. Yeah. Take a new birth and open up. Yeah. Into the world we come to play. And so we say, hello friend, hello friend, hello friend. Hello. hello friend. Acabamos de escuchar Uncle Joe, de Trevor Hall, y con ese tema comienza la primera sesión de la tarde. Pero antes de nada, quiero recordaros que podéis volver a escuchar la sesión de verano anterior y el programa sobre influencias en radioela.org, en nuestra página de iVoox buscando El Segundo Plato, o podéis seguirnos en Twitter, @elplato2, para estar al día de todas las novedades y enteraros de cuándo sale cada programa. En esta primera sesión, hablaremos de cine. Hoy he hecho una selección de películas y series relacionadas con el mundo de la ciencia ficción. Películas que ponen en cuestionamiento temas universales como la evolución del ser humano, de la tecnología, que vienen a cuestionar los límites entre la máquina y el organismo vivo. La ciencia ficción y el mundo de las distopías son géneros muy manidos y con una larga trayectoria en la historia del cine, desde Metrópolis de Fritz Lang hasta La Guerra de las Galaxias, pasando por muchísimas producciones audiovisuales. Podríamos hacer unas sesiones de verano casi eternas hablando de todo el género. Pero volviendo a esas preguntas que nos hacemos sobre la humanización y la robotización, sobre el siguiente paso después del cuerpo, por así decirlo, si es que lo hay, vamos a volver al tema. Y es que, en estas cuestiones para no dormir, he querido seleccionar dos películas bastante actuales que a mi parecer encajan muy bien en el programa de hoy y con la persona de la que hablaremos además en la segunda sesión y que tiene relación con esta pequeña introducción que os estoy haciendo. En primer lugar, quiero hablar de una película del año 2015 llamada Ex Machina y dirigida por Alex Garland. Fue protagonizada por Alicia Vikander y se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales en su año. Tuvo una acogida muy positiva entre la crítica y la película pone en cuestión al protagonista cuando éste ha de realizar el test de Turing a un androide desarrollado por su anfitrión en una excéntrica localización muy aislada. Sin hacer ningún spoiler, es una película que desde la elegancia de sus imágenes y esa sensación de libertad privada por el entorno aislado y a la vez abierto en el que se desarrolla, logra que el espectador se cuestione quién es quién dentro de este juego de entre el humano y la máquina. Otra película que, sin llegar a tocar la inteligencia artificial, pero sí la ciencia ficción, es I, Origins, del director Mike Cahill, ya muy conocido por su ficción anterior, Another Earth, viene a presentarnos una película galardonada en el Festival de Sitges en el año 2014, mismo año en que se estrena. En esta película, ciencia y espiritualidad se conocen, se frustran, chocan de alguna manera y conviven. O no, lo dejo un poco en interrogante, porque no quiero hacer tampoco ningún spoiler. A través de una historia de amor y de la omisión de la pregunta ¿y ahora qué? ¿Qué pasa luego? Vamos a vivir un drama protagonizado por Ian, un científico cuya misión en realidad solo es buscar alguna respuesta a preguntas muy universales. La banda sonora de esta película es muy buena, os la recomiendo, tanto la película como la banda sonora, y acompaña perfectamente a la imagen y la vida que presenta I, Origins, juega perfectamente con la escenografía y con la sensación que pretende transmitirnos de cada uno de los personajes. Vamos a escuchar una canción de esta película, de un grupo llamado The Do, y la canción se llama Dust It Off. Burning papers into ashes. What a season. How they fly high from the ground up. There is yet another fountain flowing over as the night falls. Keep dreaming away. If you Entramos de lleno al mundo de las series de ciencia ficción después de oír este tema de la banda sonora de I Origins, y hoy quiero comentar dos producciones principalmente. En primer lugar, una de Netflix y en segundo lugar una de la cadena británica Channel 4, que para mi gusto ha producido algunas de las ficciones más internacionales y rompedoras de los últimos años. Empezando por la más nueva y producida por Netflix, quería hablaros de OA. Nunca sé bien cómo se pronuncia, pero bueno. Esta serie es una serie de ciencia ficción protagonizada por Britt Marling, actriz que protagoniza la película que he mencionado antes, I Origins, así como Another Earth, la otra película dirigida por Mike Cogill. La verdad es que parece que esta actriz encarna muy bien personajes complejos que se desarrollan en entornos bastante hostiles, como la locura que plantea Another Earth o la situación que se plantea en The OA. Esta serie cuenta la historia de una chica ciega que ha estado desaparecida y vuelve a la ciudad en la que creció. Abrumada por una situación extrema en la que ha vivido, ella intenta compartirlo y, sin entrar en ningún spoiler, también quiere compartir lo que ha no vivido en el tiempo en el que no ha estado en su ciudad y ha estado cautiva. Es una serie muy bien construida para los amantes de la palanca de la Isla de Perdido y para el resto puede que resulte demasiado increíble. Aún así yo la recomiendo, por supuesto. I haven't put the cats away yet. Más de uno y más de una ya sabrá de qué serie os voy a hablar ahora. Esa banda sonora de Cristóbal Tapia de Beer es difícilmente inolvidable. Forma parte de los muchísimos signos que conforman la cuidada y excéntrica estética de otra serie británica, de Utopía. Creada por Dennis Kelly, Utopía es una serie de 2 temporadas, 12 cortísimos episodios que aceleran las pulsaciones de todos los espectadores. Por supuesto, no la puedo recomendar para ojos sensibles, ya que puede resultar devastadora y algo brutal a nivel visual y, por supuesto, a nivel argumental. Sin embargo, juega a la perfección con el thriller y con una sensación de empatía e identificación con casi todos sus personajes, me atrevería a decir. Quizás son demasiado humanos, o quizás son muy poco humanos, y por eso crean esa doble sensación, esa dicotomía. Esta serie fue muy controvertida por algunas de las escenas que tiene, pero la verdad es que no he conocido a ninguna persona aún que no alabe esta serie por alguna razón. Para terminar esta segunda sesión de, bueno, esta primera sesión de las segundas sesiones, por así decirlo, quiero dar otro par de recomendaciones cuya trama gusta porque creo que lo que tienen en común es que hay un buen laboratorio maligno y creo que eso nos gusta a todos mucho, ¿no? Unos buenos malos a los que echarle la culpa de lo que sucede. Así os traigo, quería comentar brevemente, Sense8 y Orphan Black, que no quiero entrar mucho en detalle, pero pertenecen al género que estamos tratando, cuestionan la posible evolución o involución humana y las conexiones o relaciones entre este conglomerado de personas que formamos los seres humanos. Para cerrar esta primera sesión, vamos a escuchar un clásico, vamos a olvidarnos un poco de la banda sonora y luego pasaremos a la segunda sesión de la tarde. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Hemos acabado la primera sesión con esta canción de Lou Reed y vamos a entrar en la segunda parte del programa de hoy. En las sesiones de verano anteriores hablamos de un icono feminista, María Mercedes Marshall, y en las sesiones de hoy hablaremos de una pensadora norteamericana a la que admiro profundamente y cuya obra es muy amplia y compleja y me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras. Vamos a hablar de Donna Haraway. Donna Haraway nace en 1944 en Colorado, en el seno de una familia creyente y muy tradicional, que le transmite esos valores que ella siempre verá reflejados de una manera u otra en su vida, dada la importancia que tiene el entorno educacional y cultural en la vida que cada una de nosotras tenemos, por supuesto. Donna Haraway se gradúa en Zoología y Filosofía, estudia un año en París y se doctora en 1972, acercándose poco a poco a la teoría y la filosofía de la ciencia. Durante unos años vive con el que fue su marido en Hawái para acabar afincándose en dos residencias entre las que viajará para dar clase en el que será uno de los programas más importantes de su carrera, el programa de Historia de la Conciencia de la Universidad de California. La vida de Haraway bebe de su tradición y educación para desarrollarse en unos años históricamente convulsos en los que vive en una comuna hippie, se casa con un hombre del que se separa por él reconocer abiertamente su homosexualidad y con el que acabará compartiendo su vida, otra vez, junto con las parejas de ambos, en una familia diferente, basada en el respeto, el amor y la amistad. Su trayectoria investigadora resultará fundamental en el mundo de la primatología y la biología, en los albores del feminismo y sobre todo en su influencia sobre la ciborgización y quizá el transhumanismo o la singularidad, que de alguna manera se nutren. Haraway es un personaje para estudiar y para comprender desde la gran amplitud de sus conocimientos. Estamos hablando de zoología y biología pura, así como de filosofía, feminismo, socialismo, demasiadas cosas que comprenden a un personaje que vive una época histórica muy, muy interesante y transgresor. Os recomiendo leer su mítico Manifiesto Cyborg, publicado en 1983, pero hoy os voy a leer un fragmento de otro libro que se titula Como una hoja. Este libro resulta muy ameno, ya que es la transcripción de una entrevista que tiene Donna Haraway con una alumna suya llamada Thirsa Goodiff, en la que desgrana su vida pregunta a pregunta. Quiero leeros simplemente una de las preguntas que le hace Thirsa y parte de la respuesta que da Donna Haraway porque es bastante extensa. La pregunta dice así. Hay una frase genial de Roland Barthes que dice: el lenguaje es una piel. Yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras en lugar de dedos o dedos en la punta de mis palabras. Se parece mucho a la forma en que empleas la riqueza metafórica y corporal del lenguaje. A esto responde Donna Haraway. Dado que experimento el lenguaje como un proceso intensamente físico, no puedo dejar de analizar detenidamente la metáfora. No se trata de que yo elija trabajar con las metáforas y también a través de ellas, sino que me veo a mí misma inmersa en estos procesos semióticos que cambian constantemente y que son extremadamente físicos. En mi opinión, la biología y el lenguaje no son tan distintos. Me crié en un entorno católico irlandés, que no es tan rico como la tradición cultural latina, pero sí estaba rodeada de una narrativa figurativa, simbólica y muy elaborada, en la cual las nociones de símbolo y carne tenían un estrecho vínculo. Cuando tenía 4 años, ya entendía el mundo de esta manera. Y con esta respuesta de Donna Haraway, vamos a escuchar la penúltima canción del programa de hoy y posteriormente cerraremos el programa de hoy. No va a dar tiempo para oír la última canción, así que vamos a cerrar esta sesión de verano aquí con este tema de Love Lesbian y simplemente recordar que podéis seguirnos a través de la web de radioela.org o a través de Twitter o de nuestra página de iVoox. La semana que viene volveremos y con muchos más temas, más actualidad y mucha más cultura que compartir y música. Un abrazo y a ver si pasamos mejor el calor. ¡Feliz día!